y ya en octubre pues nos pasaremos al formato quincenal. Así que hoy un poco de todo, un poco de septiembre, un poco de verano, pues un poco de todo. Searching signals lost in rain. Kein Geräusch, kein Gesicht. Y que vamos a empezar el programa como siempre con Grupo del Estado, con el grupo que acabamos el programa pasado. Y si os acordáis, pues son Null desde Barcelona, con este trabajo de junio. Así que novedades de Cadentes de hoy, pues empezamos con Null desde Barcelona. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues hoy vamos a empezar con Ameretat. Próximo LP, o ya LP, porque ya ha pasado en septiembre, el día 26. Yeah. y seguimos con más Skull Drugs desde New Jersey con este Funeral Arrangement que saldrá en octubre. Seguimos con un poquito más de tralla. Harán, lo nuevo que han sacado en este septiembre. Widow Paradise Begin in Hell. We'll be right back. y vamos a seguir con algo que ya hemos puesto en el programa, pero que como vienen de gira a Europa, pues la han reeditado la discografía. Y son los Nurse, desde Estados Unidos, que estarán tocando en Zarautz y en Barcelona, pero aquí estaremos en Pilares. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y nos vamos hasta Europa, hasta Leeds, UK, con lo nuevo de Napalm Death, de Salo West End, de este septiembre. Vamos a seguir con más cosas de este verano. en este especial fin de verano, aquí en Novedades Decadentes. Y nos vamos hasta Nueva Zelanda con Fog y este EP que se llama Spring, del agosto pasado. A disfrutar de este programa, Jesús, que a vaya preparar, muy bien. A preparar los petardos y la coca. Todo, todo. Y esta noche que mío. No falte. Y esta noche mío. Uy, lo veo muy animadito, efectivamente. Para celebrar la verbena. Ahí está Jesús con ganas, claro. Y hoy no vamos a tener sección mini vintage, pero sí en nuevas reediciones. Y en el nuevo reediciones. Pues nos vamos a ir con Sleep Time Trio. De Richmond, Virginia, finales, mediados de los 90, y este Memory Minus Plus Minus que se reedita en octubre. Thank you. Pues vamos a seguir con un poquito más de emo en el programa, pero nuevo. Y vamos a ir con la nueva demo de Life, que es la demo 11 de este septiembre. ¿Tú crees que el trabajo dignifica al hombre? Ni me ha hecho un hombre, trabajo. Pero si tú no has trabajado, ¿eh? Tú no has trabajado. He trabajado, pero sarteado, que no es... Que no me he quedado en plantilla. ¿Para ti el trabajo es una maldición? No, un capricho. Y seguimos con más cositas en este especial repaso final de verano. Y nos vamos hasta Filadelfia, Pensilvania, con Extradition. Y este nuevo trabajo de septiembre que se llama Apocalyptic Silver. We'll be right back. hasta Grecia, hasta Tesalónica, con Ardente Crucis, y este es un nuevo trabajo de Julio. Volvemos a América del Norte y nos vamos hasta Baltimore, Maryland, con esta recopilación de los Civilian, que se llama Seclusion, incluye sus demos y un split, y salió este julio. Yeah!

y vamos a seguir por Europa con Parole Antoli y este Guarda Come Bala, también de septiembre. Guarda Come Bala, chissà come si chiama, attenta chi ti ama, è solo un'altra preda, denti come lava, lingua come cera. Vamos a ir ya, y como siempre pues nos vamos con Grupo del Estado, y en este caso pues con Potato, porque ha sido el mejor concierto del verano, el más entrañable, uno de sus conciertos de su gira 40 aniversario. Así que así despedimos este Novedades Decadentes, último especial veranito 25, y nada, que en octubre ya quincenal. Y que un besazo y os quedáis aquí con Potato. Pon el papel encima. Lleva pegamento. parte que lleva pegamento. Se chupa por la parte que lleva pegamento. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está?